Ya te vi mirándome, no sabes disimularlo. A ti te gusta lo que ves, sino porque me estás tentando. Ya vas soltándote, estás loca que se te dé. Tú piensas en lo mismo que yo pienso, no te niegues que lo sé. No me digas que no, si me tienes ganas. Te lo veo en la mirada, por encima se te ve que me deseas también. No me digas que no, si me tienes ganas. Te lo veo en la mirada, por encima se te ve que me deseas también. Yo, mi olfato detecta una gata tirando indirectas. De forma discreta quieres saber si hoy conecta. Ojos de diabla, cara de ángel. Yo sé que te gusto porque tengo actitud de gante. Pues tú también me gusta, me fascina ver cómo disfruta. El satélite intenso hace que se produzca. La química es atípica, perfecta estadística. Que anuncian una noche de sexo olímpica. Después de par de botellas de moje, después de que te moje, algo más de mí se te antoje. Pégate vaca, vámonos palca. Hay que aprovechar que esta noche está bien bella, bella, si bella. Si la miras a la cara se le nota, está pa' eso. Su plan con sus amigas que la noche está pa' sexo. Algo no te que de verdad yo le intereso. Noche perfecta, es el proceso. No me digas que no, si me tienes ganas. Te lo veo en la mirada, por encima se te ve que me deseas también. No me digas que no, si me tienes ganas. Te lo veo en la mirada. Perfecta, es el proceso. No me digas que no, si me tienes ganas. Te lo veo en la mirada, por encima.